Mundofonías. Mundofonías. Estamos empezando este Mundofonías, un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chiegane desde Madrid y que enviamos a todos los rincones del planeta y también más allá, seguramente donde lleguen las ondas hercianas y marcianas. Bueno, perdonad la broma tan tonta. Empezamos el programa con esta música turca, también con aires un poco así como hipnóticos y psicodélicos. La música de Derya Yildirim y Group Sinsek, un grupo de Turquía, con esta cantante y tañedora de saz al frente. Oíamos la pieza Oy Oy Emine, una canción tradicional turca muy muy conocida que todo el mundo se la sabe y que habla de un amor loco de un hombre por una mujer llamada Emine. Seguimos con grupos que tienen su base y su origen en aquellas tierras, en este caso desde Anatolia, aunque también afincados en Europa. Si, por ejemplo, el grupo anterior estaba ubicado en Hamburgo, este lo está en Viena. Se trata de Sakina and Friends, Sakina y amigos. Sakina es la cantante de origen kurdo y en el disco refleja la variedad cultural, tantas veces negada oficialmente, de lo que hoy en día es Turquía. Un proyecto que reúne esa influencia kurda, el jazz, la influencia de otras culturas de Anatolia, plasmado en un disco titulado Bendewari Intizar Longing, es decir, Nostalgia, en tres idiomas, en kurdo, en turco y en inglés, es como se titula el disco, y del cual escuchamos una pieza que cuenta con una colaboración vocal muy interesante, la de Golnar Sahyar, la pieza Leyla Hanun. نگارینو قد چارشو نگاری لیلا خانم کنار خونه ما خونه نگاری لیلا خانم همون خونه که رو به قبله باشی لیلا خانم خودت مشتوم رو Leila, Leila Leila vefay torgerdum Nasqamze hay torgerdum Leila vefay torgerdum Nasqamze hay torgerdum Nermek nermek rami revi Rah reften ay torgerdum Vay Leila, Leila, Leila سوزم تو باشی لیلا خانم چراغ و شم و پی سوزم تو باشی لیلا خانم دلم میخواد که در شبهای مهتاب لیلا خانم همون ماه دلنگیزم تو باشی لیلا خانم جان لیلا لیلا لیلا نرمک نرمک را می روی راه رفته نای چور گردم وای لیلا لیلا لیلا شطر نوله که اون بارون گرونه لیلا خانم ما هم نالام که دور افتادم از دل لیلا خانم جان لیلا لیلا لیلا از Escuchábamos la música de este proyecto Sakina and Friends, Sakina y Amigos, esta artista de origen kurdo instalada en Viena. Su disco, que tiene el título en tres idiomas, en kurdo, en turco y en inglés, Bendewari, Intizar, Longing, que quería decir nostalgia, añoranza. En esta pieza escuchábamos la voz invitada de Golnar Shahyar. Y es curioso porque el grupo se llama Sakina and Friends, es decir, Sakina Zeynak, la cantante y amigos, aunque en el libreto del disco figura como director musical Marham Mirarab, que es también el que se encarga de las guitarras. Seguimos con otra mujer, otra cantante de origen turco, concretamente de Anatolia, aunque vive desde los 16 años en Londres. Previo a eso ya estuvo recorriendo y viviendo en diferentes lugares de Anatolia, así que todo esto se junta en su música. Estamos hablando de Olçay Bayır, artista que presenta el primer disco con sus propias composiciones, llamado Ruya Dream for Anatolia. Ruya significa sueño, sueño por Anatolia. Y la pieza que lo abre es la que vamos a escuchar, Ursunin Sevir Yoldayim, que quiere decir larga y estrecha carretera, que es un texto de Asik Veysel Satiroglu, un Asik, es decir, un bardo muy reconocido del siglo XX. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continuado en Mundofonías por esos territorios de Asia Menor, de Anatolia, de la actual Turquía, con este músico llamado Coşkun Karademir. Así parece ser que se pronuncia su nombre, aunque lo veréis escrito Coşkun, con una C y una K, que con su cuarteto nos presenta un disco con título en turco y en inglés. Üz en turco, Essence en inglés, esencia, que diríamos en castellano. Este intérprete no solo es un gran ejecutante de su instrumento principal, el laúd báglama, sino que también es un investigador que ha recorrido buena parte de Anatolia recopilando las músicas de las diversas regiones y de las personas mayores que recordaban las piezas más antiguas en lo que es uno de los archivos más importantes de las músicas de ese territorio. La pieza que hemos escuchado llevaba por título Yaila y vamos a continuar con otro artista de ese mismo origen en Anatolia, como es Ozan Aksoy. Hemos continuado en Mundofonías con músicos que vienen de esas tierras de Anatolia, donde originalmente convivían y conviven, a pesar de los conflictos y también del nacionalismo turco que limita la expresión de otras culturas, como decimos, pues conviven y convivían kurdos, armenios, turcos, etcétera, etcétera. Este artista es de origen kurdo-aleví. Se llama Ozan Aksoy. Precisamente en su disco explora esas resonancias de las culturas kurda, turca y armenia, tamizada por su experiencia estadounidense. En un disco que recoge precisamente como título su propio nombre, Ozan, Ozan, escrito con Z, y del que hemos elegido esta pieza, Rinde. Continuamos en Mundofonías ahora con música de un país del que nos llega realmente poco. Y la razón es pues porque está en una guerra tremenda hace varios años ya. Estamos hablando de Yemen. Y esta música nos la ha hecho llegar Birgit Ellinghaus desde Colonia, desde Alba Kultur. Así que la mandamos un saludo cariñoso y le damos las gracias. Porque gracias a ella podemos escuchar a este artista, Ali Enava, con una pieza de su disco Navratu Achikin, la voz de un amante. Ali Enabat canta y toca el oud y le acompañan en este disco un percusionista con daf y bongo y otro con darbuka. Es una grabación realizada en Wuppertal, en Alemania, en 2013, aprovechando la presencia del grupo en Alemania en ese ciclo Klein Cosmos que organiza esta empresa Alba Kultur ya durante varios años. Y vamos a escuchar la pieza Bein Alasan. Thank you. بعد عشره طويل النساني فضل الخيل واختار ثاني بعد عشره طويل النساني يا عديم الود اه يا ناني ما توقع علي ادخونه يا عديم الود اه يا ناني ما توقع علي ادخونه Oíamos a Ali Enabat, este artista de Yemen, como decimos, con una grabación que hemos recibido de Birgit Ellinghaus, y ella dice que hace tiempo que no sabe nada de él, de este artista. Ya sabéis la situación tan terrible que hay en ese país, en Yemen, con esa guerra, con las hambrunas. Bueno, pues esperamos que este artista, Ali Enabat, siga con vida, que siga con salud, y solamente podemos aquí pues acordarnos de la situación de su país y oír su música maravillosa. Él es un músico que aprendió la música de los 5 estilos regionales de su país, de Yemen, la música de Sana, de Adem, de Lats, de Tijama y de Hadramaut, de la mano de Mohamed Al-Harithi, un músico muy famoso de la generación previa y que descubrió el talento del hijo de su amigo, que era Ali Enabat, y decidió enseñarle música. Y vamos a continuar con otra artista, también cantante e intérprete de oud, de la oud árabe, o la oud oriental, podríamos decir también, porque también se toca en países que no son árabes, como Turquía. Ella es Waed Bouazoum, y también procede de un territorio que durante largos años ha sufrido la terrible lacra de la guerra, como es Siria, aunque en este caso ya está a salvo de esas circunstancias, ya que reside en Francia. Publica el tercer disco para el sello Vida Music, esta artista, en estos días, con el título de Safar, que tiene un subtítulo, Les âmes retrouvées, es decir, las almas reencontradas. Escuchamos a Waed Bouazoum con esta pieza titulada Al-Zahra. بالزهراء مشتاقة والأفق طلق طلق ووجه الأرض قد راق إني ذكرتك بالزهراء مشتاقة والأفق طلق طلق ووجه الأرض قد راق وللنسيم اعتلال في أصائله وللنسيم اعتلال في أصائله كأنه رقني رقني رقني رقني فاعتل إشفاقا. والأفق طلق طلق ووجه الأرض قد راقا وللنسيم اعتلال في أصائله وللنسيم اعتلال في أصائله كأنه رقني رقني رقني رقني فاعتل إشفاقا. لا سكن نسيم اعتلال في أصائله كأنه رقني رقني رقني رقني فاعتل إشفاقا. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. We'll be right back. Después de una artista siria en Francia, vamos a escuchar unos artistas marroquíes en Bélgica. No solamente ellos, porque ellos son Carcaba, un grupo de música nahua principalmente, y se juntan con Remorque, una fanfarria de viento metal. Así que juntos son Remorque y Carcaba, a los que hemos ido con esta pieza, Remorquiat, del recopilatorio Metzology, volumen 5, iniciativa de Metz, una productora que engloba a una serie de artistas que hacen también proyectos en conjunto. Pues ya que teníamos aquí el sonido de las carcabas, de la música gnawa, esa música ritual y tranceática, sobre todo de Marruecos, aunque también de otros lugares del África del Norte, nos vamos ahora con una expresión más clásica de ese arte musical, con este artista llamado Houssam Ghania, la voz principal y el intérprete de Gembri de este proyecto musical que él encabeza en un disco titulado Mosawi Swiri. A él le acompañan 4 artistas más que hacen los coros y tocan las carcabas, que son esas tejoletas, digamos, de metal que se entrechocan, que se cogen una en cada mano y se van haciendo esos ritmos. Así que escuchamos a Houssam Ghania y esta pieza, Kobayli Bala. Es la música Gnawa, este disco producido por el sello Hive Mint Records desde Gran Bretaña, una producción de este año 2019 bien recientita que estrenamos en esta edición de Mundofonías. Y es un disco que se edita en vinilo, este sello es muy de eso, de vinilo, y también, atentos, en casete, en una edición especial de 100 copias nada más. Pero bueno, no os vais a quedar sin él, porque aparte del vinilo y el casete, si sois más amantes de lo etéreo, tenéis la versión digital también de este disco. Como digo, el disco de debut de este artista Gnawa llamado Husam Ghania, el disco Mosawi Swiri. Y Mundofonías se va a despedir con música que llega desde Grecia. Música del grupo Enjordais, liderado por el laudista Kyriakos Kalaitzidis, cuyo último disco se llama Exile, Exilio, Exoria en griego. Es una pieza de carácter nostálgico como lo que inspira el título del disco, del que os dejamos con la pieza que le da nombre. Así que de esta manera despedimos la edición de hoy de Mundofonías. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez han estado acompañándoos y seleccionando estas músicas. Ya sabéis que nos podéis seguir visitando nuestra página web mundofonías.com, los perfiles sociales de Facebook, Twitter e Instagram, y comunicar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia y que se despide, como decíamos, con la música de Enjordais y Kyriakos Kalaitzidis. Hasta dentro de muy poco. Salud. Thank you.